La tarde con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana y la Administración Portuaria Integral de Veracruz realizaron el Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, donde mostraron la riqueza cultural de este puerto, teniendo como marco la llegada del buque francés White Shark de la compañía CMA-CGM. Este festival celebró el inicio de las operaciones marítimas y con ello la modernización del puerto de Veracruz. El tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis. Por ello, Carlos Francisco Madrazo Moya e Irving Cancino Muñoz, egresados de la Universidad Veracruzana, desarrollaron un trabajo de investigación aplicando la secuenciación del genoma completo como herramienta diagnóstica de la tuberculosis y de su resistencia a los medicamentos. La propuesta fue desarrollada por Roberto Cenceno Cuevas, investigador del Instituto de Salud Pública de la UV, e Iñaki Comas Espadas, como proyecto de tesis para la maestría en Ciencias de la Salud. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Siga con nosotros, que es escucharse una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile. Nos da mucho gusto saludar a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti, a nuestro amable radioescucha que nos es fiel, ¿verdad? Ya estamos en la emisión número 510 de Oye, Ley, Dile. Así es. Y saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que ya está preparado para el partido de fútbol del rato. Él viene ya con su playera. ¿No? ¿Con quién juega? ¿O México quién? Juega contra Haití. Okay. ¿A qué horas? A las 9. Pero antes viene un partido con buenas selecciones, que son Brasil y Argentina. ¡Ay, qué bueno está eso! Así es que vamos a apurarnos. No, no es cierto. No, vamos a apurarnos porque si viene el agua, no va a llover. Entonces, que yo pensé posible. Que iba a llover ahorita. Todo. Qué bueno que llegamos sin lluvia. No siempre llueve antes que empiece Oye, Ley, Dile. Llevamos ya 3 programas consecutivos que empieza el programa y empieza el aguacero. Sí. Y en esa ocasión nos salvamos un poco. Todavía, ¿no? Vamos a salir y va a estar en su apogeo. Bueno, pues como siempre iniciamos con las efemérides del día. Y un día como hoy, 2 de julio, pero de 1566, muere el astrólogo y médico francés Michel de Notre Dame, conocido mejor como Nostradamus, quien asombra al mundo al vaticinar sucesos como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial y la muerte de John F. Kennedy. Entre otros, él decía que en el año 2019 China y la India iban a ser potencias económicas. ¿En serio? ¿En serio? Se le interpretó lo que habla en su idioma y en sus signos y símbolos, ¿verdad? Así es. Pues como ves, pues sí, así es la cosa. Y bueno, un día como hoy, pero de 1778, fallece el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, cuyas teorías tienen gran influencia en la Revolución Francesa. Destaca como precursor del romanticismo y autor de El contrato social, entre otras obras. En la colección biblioteca del Universitario de la Universidad Veracruzana se encuentra Emilio o de la Educación, con prólogo de Juan Villoro. Bueno, en 1877 nace el escritor alemán Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura de 1946. En sus obras plasma su encuentro con el pensamiento oriental Y está, por ejemplo, su famosísimo libro El Lobo Estepario, Demian y Siddhartha. Así es, un alemán o un alemanófilo te diría que es Hesse. Así es. Hermann Hesse. Yes. Bueno, ah, bueno, cierto, sí, esa es la razón. Se pronuncia hasta ahí. En 1911, un día como hoy, fallece el periodista mexicano Filomeno Mata, fundador de varios periódicos dedicados a combatir el porfirismo, tales como El Monitor Republicano y El Sufragio Libre. Fíjate, entonces se les reconocía. Y ahora, pues, si no eres chayotero, no recibes ni un quinto ni un reconocimiento. O te pones a criticar a diestra y siniestra. Sí. Bueno, en 1915, algunos todavía sacarán, aunque no lo creas, todavía sacarán a alguien su pañuelito para llorar por él. Murió en París, donde estaba exiliado, Porfirio Díaz, quien fue presidente de México por más de 30 años, y muchos, algunos dicen que ha sido uno de los mejores presidentes de México. Sí, bueno, en Orizaba le erigieron una estatua. Ya, si lo comparas con Peña Nieto, pues evidentemente sí, era muy bueno. ¿Cómo se llama en el buque que se fue? Que no, Ipiranga. Ipiranga, me cae muy en gracia el nombre, uh-huh. Ipiranga. Bueno, un día como hoy, pero de 1920, nace el escritor cubano Eliseo Diego, ganador del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo. Entre sus obras destacan Divertimentos y Noticias de la Quimer. Así es. En 1923, aquí necesitamos la asesoría de Mario Muñoz, nace la escritora polaca Wisława Szymborska, espero que lo haya pronunciado bien, sí, muy bien, quien fue el Premio Nobel de Literatura en 1996. Su obra se caracteriza por su espíritu independiente, de la que sobresalen Llamando al Yeti y Por Eso Vivimos. Y un día como hoy, pero de 1929, nace el historiador y escritor mexicano Emanuel Carballo, precursor del arte y la cultura. Funda, en compañía de Carlos Fuentes, la Revista Mexicana de Literatura. Y en 1961, de un 2 de julio, muere el novelista y cuentista estadounidense Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura en 1954, quien destaca como corresponsal de guerra y obtiene el Pulitzer por su célebre obra El Viejo y el Mar. En 1977, un día como hoy, fallece el escritor ruso Vladimir Nabokov, integrante de la llamada Escuela del Suicidio. Entre sus obras destaca, desde luego ustedes bien que lo recuerdan, Lolita. Así es. Hay fechas que se reúnen muchos acontecimientos, como el 2 de julio, ¿no? En 1999 fallece el escritor y guionista estadounidense Mario Puzo, quien es autor de diversas obras, cuyo tema principal es la mafia. Su obra cumbre es El Padrino, que fue llevada al cine precisamente, ¿no? Y en 2010 deja este mundo el escritor mexicano Armando Jiménez, autor de la obra Picardía Mexicana, en la que compila frases y términos del lenguaje y de la cultura popular mexicana de mediados del siglo XX. Y bueno, hoy vamos a hablar del libro La Ciudad Crítica, Imágenes de América Latina en su Teoría, Crítica e Historiografías Literarias, de Pedro Ángel Palou. Así es, amigos, estamos a sus órdenes. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Estamos también en WhatsApp al teléfono 2281-5352-18. También ahí pueden mandar sus mensajes. Y esta tarde estaremos con la doctora Leticia Mora, que en un momento más platicaremos con ella. Pedro Ángel Palou, nacido en Puebla en 1966, es novelista, cuentista, poeta, historiador, ensayista y profesor. Es un polígrafo consumado. En el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana apareció en 2015 con su libro de cuentos Demonios en Casa. Ahora regresa al sello universitario con una Montañé erudito con su ensayo de largo aliento, La Ciudad Crítica, Imágenes de América Latina en su Teoría, Crítica e Historiografías Literarias. El texto surgió en las aulas de la Universidad de las Américas Puebla cuando Pedro Ángel Palou impartió el curso Crítica e Historiografías Literarias Latinoamericanas a finales de los años 90. Sus apuntes, investigaciones y reflexiones lo llevaron a participar en el segundo concurso de ensayo René Uribe Ferrer, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Obtuvo el segundo lugar y la Casa de Estudios Colombiana lo publicó en 1997. Ahora llega a la Universidad Veracruzana y se convierte en un libro esencial para los estudios de la literatura latinoamericana desde la época colonial hasta el siglo XX. Creación, identidad, crítica, análisis, el panorama es amplio y le da cuerpo a la teoría literaria de nuestro continente, sobre todo de México hacia América del Sur, en momentos que pareciera una historia que se mantiene en el olvido o es poco abordada. La ciudad crítica, Imágenes de América Latina en su teoría, crítica e historiografías literarias de Pedro Ángel Palou, es de la colección Biblioteca de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la editorial en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, nos da mucho gusto tener esta tarde a la doctora Leticia Muraletti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Nos da mucho gusto porque es como si los micrófonos de Radio UV fueran a un aula y no platicar con la maestra. No, espero que no, porque qué aburrido, ¿no? Pero no es aburrido. Pero es bien interesante estar aquí porque este libro pues ya ha causado varias polémicas, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, cuéntanos. Bueno, pues, en primer lugar, se tardó mucho tiempo en aparecer en México. Como tú indicaste, fue un libro que ganó un concurso en Colombia, segundo lugar, y tardó, ¿cuántos años? Más de 10, ¿no? Sí, en el 97. En el 97 hasta ahora. Y bueno, es un libro que retoma una beta de los estudios literarios que es muy novedosa y que es muy poco apreciada en México, que es la de los estudios culturales. Y bueno, hace una reflexión sobre cómo es que se conforma la disciplina de los estudios literarios, sobre todo en el siglo XIX, y cómo es que a partir de ahí se estudia la literatura colonial, se integra esta tradición de las literaturas nacionales, la mexicana, la argentina, la peruana, pero sobre todo poniendo un énfasis en las teorías y los modelos historiográficos de abordar la literatura, ¿no? Los modos de leer, dice él. Entonces él retoma, por eso La ciudad crítica, La metáfora de la ciudad, que es un libro clásico de Ángel Rama, que se llama La ciudad letrada, y con esa metáfora él construye varias ciudades, ¿no? La ciudad escrituraria, que es la primera, es la ciudad de la colonia, cuando la escritura empieza a tomar, digamos, y afianzar a su alrededor un núcleo de poder. Después la ciudad democratizadora, y que sería la del siglo XIX, ¿no? Que es la que comienza. Y bueno, va recorriendo varias hasta llegar a la ciudad crítica, que es donde él ubica la situación actual de los estudios literarios. Y señala que todas parten de objetivar, digamos, la disciplina del estudio de la literatura buscando una autonomía. Primero una separación de la historia, ¿no? La literatura se separa de la historia. Después de todas las tareas ancillares, digamos, del periodismo, de las cuestiones materiales para convertir a sus escritores en escritores profesionales, y ya de ahí crear, digamos, esta ciudad crítica. Pero en este recorrido él dice que también ha habido un despojamiento, ¿no? Las maneras de leer han buscado la autonomía literaria y la han alejado, y casi como que no se contamine de ningún otro discurso, de la política, de lo social, y él plantea la recuperación de esa historia social. porque dice la literatura no se crea en un vacío, sino es parte importante de los procesos sociales. Y si uno atendiera a los procesos sociales, no como algo para hacer, ir, salir y hacer la revolución, sino simplemente para ver cuáles son las series sociales que intervienen en los procesos escriturales, pues entonces estaríamos mucho mayor capacitados para entender lo que ahora pasa, la interdisciplina y toda esta crisis de los estudios literarios que se observa en varias partes del mundo. Creo que es necesario también señalar que Pedro Ángel, pues después de haber sido rector en la UDLA, efectivamente ahora es profesor en Estados Unidos, entonces él forma parte de toda esta pues podemos decir diáspora de escritores que residen en Estados Unidos y donde efectivamente los estudios culturales es una de las vetas más importantes de estudio. Además descubrimos a Palau en una faceta que yo no lo conocía. Que es crítico. Un crítico literario, sí. Y un estudioso profundo, bárbaro en la literatura. Pero fíjate que yo creo que toda esta generación, que él es la generación del crack, todos han hecho una profunda reflexión de lo que podríamos decir el estado de la cuestión, así decimos en la academia, ¿no? El estado de la cuestión de los estudios literarios. Tanto Volpi como Urroz, como Nacho Padilla, todos han reflexionado sobre el quehacer del crítico, ¿no? Y la importancia de la historiografía para los procesos de consolidación literaria, ¿no? Y creo que esa es la beta de toda esta generación, que es, ellos son reflexivos, pero muy críticos. Uh-huh. Y esa es, creo, la parte polémica del libro, ¿no? Porque, pues mira, yo te cuento una anécdota personal. Yo llegué aquí en 2003, ¿no? Repatriada también de Estados Unidos, formada en los estudios culturales. Y casi cuando decía que ese era mi acercamiento teórico, me decía, no, pero pues qué... ¿Qué es eso, no? O sea, estás colonizada, ¿no? Pero en realidad lo que hace aquí el evidente en el desarrollo y en el acercamiento es que en realidad la literatura siempre ha estado subordinada a las demás corrientes de interpretación en el mundo. Y bueno, la filológica proviene de España, la corriente filológica de interpretación, luego la corriente estructuralista de Francia, ¿no? Y bueno, esta, él dice, no es de los Estados Unidos, lo que pasa es que es allá toda esta comunidad de emigrantes académicos que están en los departamentos de español, desde donde están pensando los fenómenos de la literatura y de cierta manera abriendo las puertas para nuevas interpretaciones. Y una de ellas es lo que él llama la ciudad subalterna, que es, digamos, ya el ponerse, pasar de esta figura del letrado que ha normado todo el siglo XX a la figura del disidente, ¿no? Del que queda fuera, del marginal. Y bueno, eso también es, creo, parte de lo que la producción literaria en la actualidad está reflejando, ¿no? Muchas de estas temas o problemas son sujetos emergentes, sujetos que no habían sido representados en la literatura. Entonces, creo que este libro, que es muy breve para todo esto que les estoy contando y que lo hace él con mucho detalle y rescatando todas estas hebras historiográficas que han definido el pensamiento crítico latinoamericano, es muy importante de resaltar y una invitación para todos aquellos que estén interesados en leerlo. Es breve, pero excesivamente sustancioso. Sí, ¿no? Así es. Pues tú ya lo leíste, ¿no, Germán? ¿Qué piensas de él? Pues mira, ahora va mi disertación. Ah, no, es cierto. No, fíjate que algo que me llama la atención y espero que nos lo expliques. ¿Por qué nombrar ciudad? ¿Por qué llamar ciudad a estos periodos? Pues son periodos históricos donde él estudia, y los estudia desde la literatura novohispana, el siglo XIX, la posrevolución, siglo XX. ¿Por qué llamarlo ciudad? Porque nosotros pensamos en ciudad y pues donde habitamos, ¿no? El lugar donde habitamos. Pero yo creo que es una metáfora porque él articula ahí los centros de poder. Entonces, alrededor de la ciudad, como él, Rama hace toda esta metáfora de cómo son nuestros... Rama, ¿no? ¿Cómo son nuestros centros en la ciudad? Y si ustedes ven, siempre está el Palacio de Gobierno, la iglesia. Entonces, todos los poderes y la Cámara de Diputados y todo está en ese pequeño zócalo o pequeño cuadro. Entonces, él alrededor de ahí empieza a ver, y sobre todo en la ciudad colonial, cuál es el papel de la letra. Y pues la letra vino junto con la espada y junto con la conversión religiosa, ¿no? La letra fue, y el libro, desde que apareció, ha sido parte fundamental, digamos, del proceso civilizatorio. Entonces, alrededor del libro y de esa ciudad letrada y de la figura del letrado, es decir, del que conoce y sabe cómo interpretar esos saberes, y sobre todo conoce, pues tiene la cifra del conocimiento en los libros, pues también tiene un poder. Y ese poder es el de interpretarse a sí mismo, de leerse su sociedad. Y por eso él dice, bueno, en este recorrido ha habido figuras señeras que se han interpretado. Y la cuestión de la identidad, como tú señalaste, también es una hebra de identidad importante para la interpretación, donde la literatura ha sido fundamental. Entonces, así es, y señala a estos grandes pensadores. Exactamente, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Carlos Reyes. Mariátegui y Octavio Paz. Sí, entre otros tantos. Entre otros, sí, porque, bueno, para cada ciudad él da, digamos, varios pensadores, ¿no? Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, también está Alejandro Lozada, Ángel Rama, Roberto Fernández Retamar, que ellos pueden ser la base de lo que les llamo, lo que dije hace rato, los estudios culturales, ¿no? Ahora, los estudios culturales es una rama de interpretación de la literatura que surge en Inglaterra realmente. Pero lo que sí hacen estos pensadores es traer esos conceptos y a partir de la especificidad de los procesos sociales y culturales latinoamericanos, digamos, interpretarlos y volverlos ahora sí que en un acto de antropofagia cultural, aplicarlos a la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, realmente los estudios culturales es la rama, podríamos decir, más integrada al pensamiento crítico latinoamericano. Bueno, Mabel Moraña, que es una de las grandes pensadoras que él menciona, y la menciono porque son dos mujeres muy importantes entre Sabeta. Bueno, ya no me acuerdo de la otra, pero ella es una de las grandes intérpretes de la literatura colonial. Y también es una uruguaya que vive en la Universidad de... Bueno, que trabaja en la Universidad de Penn State. Y a través de una revista, la revista Iberoamericana, que fundó el maestro Rogiano, pero también el peruano Mariátegui, ahorita se me olvidó, es autor de Escribir en el Aire, Antonio Cornejo Polar, uh-huh. Que es uno de los figuras claves del pensamiento también hispanoamericano. Entonces, todas estas figuras son figuras que tienen que emigrar a Estados Unidos, o sea, que uh-huh. viven en Estados Unidos. Entonces, en realidad, el pensamiento de los estudios culturales es parte del pensamiento de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que Palou, el prólogo también es de Ignacio Sánchez Prado, que es alumno de Palou en la UDLA. De las Américas. Exactamente, y él es, digamos, una de las figuras señeras ahorita en el pensamiento crítico hispanoamericano. Entonces, a veces todos los caminos van al mismo lugar, ¿no? Y creo que incluso en una entrevista que tuve con Eloy Ross también presentando un libro, pues él también está en Estados Unidos y también manejan, digamos, esta problemática de qué es pensar Latinoamérica, pero ahora sí que desde los bordes, ¿no? Desde el otro lado. Y bueno, creo que han hecho aportaciones importantes al campo de los estudios literarios. Y qué bueno que se retoman, ¿no? Porque luego quedan en el olvido ese tipo de estudios y a veces entender la literatura es como una forma muy individual, muy particular, y corresponde pues a un proceso histórico, social de un país y de un continente, ¿no? Sí. Pues él señala aquí cuatro cositas acerca de cómo es que se ha leído. Él dice que los cuatro paradigmas con los que se ha leído el desarrollo de la literatura de América Latina es como una imitación de la europea, una afirmación de lo nacional, una objetivación del mestizaje y, por último, una manifestación individual del universal, que sería la época actual, ¿no? Pero efectivamente... digamos, para todo esto también lo que él busca es una apertura acá en las escuelas de departamentos de literatura hacia estas vetas críticas, porque en realidad hay una crítica ahí muy fuerte a la manera en cómo se enseña la literatura en México, sobre así todo. Es, así uh-huh. es. Uh-huh. Pues vamos a mandar vamos saludos, a Liliana, y tenemos ya, fíjate, aunque se nos fue rápido el tiempo platicando aquí. Sí, sí, Luz, es que es una pero, delicia oír a nuestra entrevistada. A Leti Mora. ¿Cómo se te da la discurso? Muy bien. Y bueno, pues les agradecemos mucho sus llamadas. Roberto Rodríguez, gracias. Dice que si le va a tocar libro. Ah, bueno, pues si tiene la pero suerte. Muchas gracias por llamar. También muy afectuoso saludo a los conductores e invitados. Dice, gracias, muy sí, amable. Si la diosa Fortuna le sonríe, a lo mejor sí, ¿no? Igual David Antonio Colorado Ruiz manda muchos saludos. Dice, escucho con mucha atención y no pierdo detalle de la magnífica conversación de la doctora Leticia Mora. Ay, muchas gracias. Y se aprovecha la oportunidad de enviar una felicitación a todos los que esta tarde festejan haber sido aceptados dentro del programa de posgrado de la dentro de los programas de posgrado de la UB. Qué bueno, sí, porque hoy damos a conocer los resultados de los nuestros también. De literatura, ¿no? De literatura, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ya están públicos, Hoy, ¿no? Hoy se hacían públicos, efectivamente, maestría y doctorado. Muy uh-huh. bien, perfecto. Bueno, doctora Liliana, tú que ya pasaste por todos esos caminos. ¿Qué quieres? No, ¿qué se te ofrece? Oye, la maestría y el doctorado ¿se llaman igual? No, la maestría es en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana. Ah, muy bien. Yes. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y justo hablando de América Latina, esa necesidad que tenemos de unirnos con América Latina, estamos totalmente fragmentados en ese siglo XXI, en ese continente. Vamos a escuchar a René Pérez, que es de Calle 13. Él hizo una canción que se llama Latinoamérica y donde reúne a cantantes como Totó la Momposina, como Susana Vaca y María Rita, que hacen una voz muy especial de América Latina. Entonces vamos a escucharlo. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Pedro Ángel Palou escribe en su ensayo La ciudad crítica: revisaremos a vuelo de pájaro las contribuciones a nuestro tema en el discurso colonial y en el pensamiento de la emancipación, para después de ese somero viaje por una de las aventuras de la inteligencia más apremiantes en América, construir su teoría, su crítica y su historiografía literarias, poder entrar de lleno a nuestro siglo, buscándonos el rostro a través de las indagaciones críticas. Iremos, pues, de la ciudad letrada, en cuanto ciudad escritutaria, a la ciudad lectora, para desembocar en la ciudad crítica. A lo largo de 9 capítulos se desarrolla una cátedra en la que aparecen pensamientos fundamentales como el del boliviano Guillermo Mariaca, el dominicano Pedro Enrique Sureña, los peruanos José Carlos Mariátegui, Antonio Cornejo Polar y Raúl Bueno, los uruguayos Mabel Moraña y Ángel Rama, el cubano Roberto Fernández Retamar, el ecuatoriano Bolívar Echeverría, el argentino Alejandro Lozada y los mexicanos Alfonso Reyes y Octavio Paz. Palou repasa el Olimpo de los analistas e historiadores de la literatura de América Latina, revalora nuestras lecturas con un sentido crítico y filosófico que nos deja claro que nuestras palabras están en constante evolución. La ciudad crítica, imágenes de América Latina en su teoría, crítica e historiografías literarias, de Pedro Ángel Palou, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en las oficinas de esa editorial en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, estamos en el programa Oye Lady Le, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y le mandamos saludos a Carla Mendoza también, que todos los martes nos escucha Carla en la colonia Venustiano Carranza, también participa en la rifa del libro que estamos comentando esta tarde. Lino Moranegui también manda saludos. El comentario de hace un momento fue de Lino, no me llegó bien el mensaje, no lo leí correctamente. Saludos para Lino también. Saludos para Lino, así es, efectivamente. Y admiración también. Así es. Entonces, iba a comentar, Leti, que me llama mucho la atención todos estos pensadores de América Latina, porque pues para los que nos llegamos a pasar por las aulas universitarias, les teníamos gran respeto, ¿no? Sí. Como sí. El caso de Mariátegui, Bolívar Echeverría, Ángel Lozada, todos ellos que me cita aquí, Pedro Ángel Palau, y lo cual me da una sensación de que Octavio Paz, evidentemente, Alfonso Reyes, me da la sensación de que teníamos una fortaleza de pensamiento en América Latina que no lo tenemos hoy. Que no encuentro esos personajes en ese siglo XXI. Yo creo que sí los hay también. O sea, uh-huh. Hace rato mencionaba a una mujer que creo que también... Bueno, Mabel Moraña está ahí. Y Beatriz González Estefan es la otra pensadora también. Y creo que hace rato también platicando con ustedes, cuando estaba la música, creo, mencionaba también que esta generación, tanto Volpi como... Nacho Padilla, como Paló, han hecho bastante trabajo tratando de fortalecer esta beta del pensamiento hispanoamericano que tú has mencionado. Y bueno, con ello hay la tarea de desmitificar lo que se ha hecho un tanto y volver a repensarlo a la luz de los eventos contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, Paló también señala que esa es la tarea pendiente, ¿no? Que esa es la tarea que se tiene que hacer hoy en día. Y es abrir de nuevo esta reflexión literaria, pero también hacia los problemas de América Latina. Y, por ejemplo, en concordancia con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, hoy día yo no sé si la categoría de América Latina como esta entidad que agrupa a varios países nos funciona de la misma manera que funcionó para la generación del boom. No hay poéticas aglutinantes, no hay grupos, no hay movimientos ya. Los del crack quizás son los últimos que lanzan manifiestos, o los de la generación Macondo, pero ya son los últimos. Hoy día, en este nuevo milenio, ya no hay grupos como ellos tampoco. Uh-huh. Entonces, de ahí la urgencia de pensar estos fenómenos de la literatura de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo enfocarla, ¿no? Si ya no hay estos manifiestos y estos grupos que se rebelan con los padres y padres literarios, ¿no? O el que se dedica a criticar todos los movimientos populares como Mario Vargas Llosa. Sí. ¿No? Bueno. Desde París. Exactamente, uh-huh. Desde París. Y bueno, aquí Paló tiene un interesante análisis de estas dos figuras que representan Mario Vargas Llosa y el otro autor, el autor del Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, José María Arguedas. Y dice, mientras uno supo leer los símbolos del poder muy bien, incluso aparecer en la revista de Hola constantemente, el otro, al ver la incapacidad que tenía para renunciar a ese pasado indígena, pues como podemos leer en su diario póstumo, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, lo conduce al suicidio. Estas son las dos figuras literarias que están muy presentes en la actualidad de América Latina. El escritor mediático que participa del medio del espectáculo criticándolo, como es Vargas Llosa, y el escritor que incapaz de corregir el rumbo de esos grupos marginales, no ve solución para la literatura y decide no continuar. Entonces, esos son dos modelos drásticos, pero sí son, digamos, todavía dos modelos de dos figuras de escritor que sí en su lectura de la literatura también la hacen un compromiso social, ¿no? Una razón de vida. Sí, es. Ahora, pues me parece hasta cierto punto una consecuencia lógica del proceso histórico de encontrar un grupo criollo en la independencia en el siglo XIX que hace su propia literatura, su propio pensamiento. Uh-huh. escritores que están ligados a los movimientos y al poder. Sí. Y todo ese ejemplo va por toda América Latina en toda esa época, siglo XIX, siglo XX. Así es. Y todos esos pensadores ahí están dando sus... Y esas son las ciudades, esas son las ciudades, o sea, porque en realidad es el círculo de poder, no es el campo el que, desde donde se interpreta la realidad nacional, es desde la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es apropiada la metáfora, ¿no?, para centrarme en este libro, y efectivamente creo que tú tienes razón, o sea, y hay siempre estas dos corrientes, ¿no? Digo, dos por decir algunas, porque hay grupos intermedios y ya hay los que no participan y son escritores marginales y se descubren años después, ¿no? Pero bueno. Sí, hay quien piensa que la literatura tiene asepsia ideológica, ¿no? No puede tener ninguna contaminación política, ¿no? Bueno, yo como no soy de esa corriente, sí, pero sí. O sea, creo que incluso hay otra teórica argentina que acaba de morir, que fue mi maestra, Josefina Ludmer. Ella tiene un libro también que ha sido muy polémico, que se llama, que va con esta corriente, ¿no? Que se llama Literaturas Posautónomas, porque efectivamente la literatura ha buscado siempre su autonomía, su independencia de los procesos sociales, de la política. Y hoy en día parece que hay un regreso, ¿no? La posautonomía sería perder esa torre de marfil y volver a ver la realidad nacional alrededor de estos escritores. A mí me gustaría dar una idea leyendo los títulos de los capítulos a nuestro gentil radioescucha. El primero es El problema general, la literatura latinoamericana, un objeto en construcción, que son muy claros los títulos, ¿verdad? Sí. Te dan una idea clara de lo que vas a leer. El discurso crítico de la ciudad escrituraria, de la colonia a la historiografía del siglo XX, es el segundo. Hacia la ciudad lectora, dos puntos y seguido, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, José Carlos Mariátegui y Octavio Paz. El siguiente es Hacia la ciudad crítica, de Roberto Fernández Retamar. Esos son sus dos apellidos, Roberto Fernández Retamar, Ángel Rama y Alejandro Lozada. El quinto es Criticar la crítica, la reciente discusión crítica e historiográfica en torno a la ciudad subalterna. El sexto, Última Tule, ahorita me explicas por qué se llama así, Utopía y americanismo en Alfonso Reyes. Octavio Paz, El surrealismo como filosofía moral. Y Raúl Bueno, El oficio del lector. Y para terminar, Nuevas lecturas de la teoría y la crítica latinoamericanas en la obra de Mabel Moraña, que has mencionado también con insistencia. Sí. Ese grupo de que dices tú que ya no existe, como el crack, que es como que el último que tenemos, podríamos pensar en un grupo de mujeres por ahí que se esté levantando y diga, aquí estamos, somos valiosos también todos. Bueno, ellas participan de una manera también, creo, pero no como grupo, creo. No sé, no. Ustedes... deben saber más que yo, pero yo no he visto ninguna así insistencias como... Bueno, porque los grupos, yo digo que este es el último, el del crack, porque todavía hace un manifiesto y se rebelan contra la escritura anterior a ellos, ¿no? Que es una manera de labrar un espacio en las instituciones culturales. Pero ya hoy yo creo que la manera de la producción y la circulación de los libros es muy diversa y no facilita eso. Además de que muchos escritores no están en sus países. Casi en todos los países de América Latina están en el exilio. Francia, Italia, España, Estados Unidos. Entonces, son diferentes dinámicas de aglutinamiento y de intervención en la realidad social. Bueno, está, por ejemplo, el grupo de revistas Letras Libres y Nexos. Pero tienen otras características. Exactamente. Sí, me deja sin habla ahí, sí. Efectivamente, yo creo que son... ellas representan, digamos, todavía la época anterior, ¿no?, a estas ciudades escriturarias y críticas, que son las que él menciona. Ciudades fifí. Fifí. Pues ya, sí, creo que sí son fifís. O sea, Bueno, yo quiero hacer una cita también, una lectura de una cita de él, si tengo tiempo, si no... Sí, claro, por supuesto. Dice, bueno, que me parece importante porque dice, no se me escapa, pues, que una cuarta operación es fundamental, una que en la última década se ha estado haciendo ingente y colectivamente, una que consiste en destruir nuestras autoetnografías de colonizados, como hubiera querido Franz Fanon, quien supo psicoanalizarnos primero, Se trata de un ejercicio fascinante, pues implica desmantelar las creencias y los mitos que el sujeto colonial se empeñó en almacenar autodespreciándose. Parafraseando a Fanon, podemos pensar a ese sujeto colonial como alguien que, después de juzgar, condenar y abandonar sus formas culturales, su lenguaje, sus hábitos alimenticios, su comportamiento sexual, su manera de sentarse, de descansar, de reír, de disfrutar consigo mismo y con otros, se sostiene sobre la cultura impuesta con la desesperación de un ahogado. Hoy podemos, más bien, realizar sucesivos borramientos de esas máscaras a condición de poder, de verdad, construirnos y vernos. Esta es la tarea que él dice que está pendiente y que forma parte de la última lectura de su libro. Y sujeto colonial no es el sujeto de la colonia, sino el sujeto hoy en día que no ha podido desarrollar, él dice, sus herramientas de pensamiento y sigue todavía colonizado. Entonces, de cierta manera, él llama, sí tiene algo así como llamar a la revolución, ¿no? Porque dice, hay que volver a pensarse y pensarse críticamente. Y creo que pues todos podemos ver que sí necesitamos hacerlo. Así es, sin duda alguna. Mandamos saludos a Donald Navarro, que nos escucha en San Luis Potosí. Hola, Donald, ¿cómo te va? A Reina Morales también le mandamos saludos, que dice que le manda saludos especialmente a la doctora Leticia Mora por su Gracias. Interesante charla. Dice, siempre la literatura ha sido un medio y herramienta para expresar la problemática de las ciudades. Moisés García también va a participar en la rifa del libro. Y pues también le damos la bienvenida a Alma, que anda por acá. Sí, ¿cómo estás, Alma? Muy bien, aquí llegando. Muy bien. No, no hay más ningún otro mensaje. Llegando ahorita y despidiéndonos. No, ya no, ya no hay otro mensaje. No, pues sí, como decía al principio, Leti, me sorprendió Pedro Ángel Palau con este libro. Sobre todo porque pues sus apuntes, su preparación de clase en la USLA, la USLA Puebla, lo pone en práctica y lo hace libro, ¿no? Sí. Y se convierte en un ensayo que yo creo que es fundamental. Así es, sí. Y bueno, esta es también la nueva generación de escritores, ¿no? Que también tienen doctorados y son ya profesores, o sea, profesores de aula. Y como él dice, bueno, la verdad, los escritores siempre han buscado profesionalizarse y hacerse independientes, pero en un medio como el nuestro, pues es muy difícil ser independiente y tienes que buscar otras actividades que te den el sustento diario, ¿no? Este y la libro, posibilidad de escritura, perdón. Ese libro se presentó en la FILU y subiste ahí acompañando a Pedro Ángel Palau. Así es, ¿no? Así es. Estuvo muy interesante y él, pues es muy polémico siempre también en lo que dice. Yo creo que y sabe manejar muy bien el discurso, así que fue una presentación muy, muy interesante. Y bueno, me alegra mucho estar aquí ahora porque es una oportunidad para que su audiencia, pues trate de adquirir el libro y lo lea. Además tiene una portada muy agradable, está muy bonita. Se ve muy bien. Es una bonita edición. Es efectivamente una muy buena edición que hace nuestra universidad, ¿no? Y bueno, en este siglo XXI creo que deja justo esas puertas abiertas para estudiar y criticar, o hacer crítica, opinar sobre la literatura que se hace en estos tiempos, ¿no? Así es. Es como una preocupación, yo sentí como una preocupación de Pedro Ángel Palau sobre los estudios literarios. Yo creo que sí, y sobre todo la necesidad, como él dice, de derribar viejas puertas y abrir la literatura a nuevas corrientes que también nos ayuden a leer más allá de pues lecturas ya muy gastadas también. Y renovadas, ahora con todas las cuestiones de las nuevas tecnologías, todas las formas de idear. Y toda la literatura en esos tiempos evidentemente crea otras formas en toda América, ¿no? Pues sí lo requiere porque, por ejemplo, muchas de la literatura, le comentaba Liliana hace rato también, que es transmedial, o sea, y además no sabemos qué hacer los profesores de literatura con los blogs y el Twitter y todo esto. Digo, lo estamos dejando por ahí, pero eventualmente, o sea, uno tiene que pensar en cómo la revolución cibernética está transformando las formas de escritura y cómo la literatura incorpora todas estas nuevas concepciones del mundo, que incluso ya ahora no se sabe si es realidad o ficción. O sea, se habla de hibridez en la literatura, pero ya es una categoría vacía porque en realidad son específicas operaciones literarias que no tienen un correlato anterior y que nos obligan a buscar nuevas categorías de análisis, nuevas maneras de acercarnos a los textos. Y bueno, creo que Palo nos invita, nos da esa posibilidad. Y algo que yo sentí es de que nos subraya que hay una desconexión con América Latina. También. ¿No? Bueno, es que, mira, por ejemplo, ahora en la FILU vimos también eso. Hay los libros de América Latina no circulan con la misma facilidad con que circulan otros libros. Y eso es lo que pasaba, de lo que se quejaba Altamirano en el siglo XIX. Es increíble que todavía siga pasando, ¿no? Y sea más fácil encontrar libros latinoamericanos en Estados Unidos o en España que en nuestros propios países, o sea, y eso nos desconecta, la circulación de los libros, las nuevas políticas editoriales, ¿no? Los grandes consorcios editoriales, por ejemplo, antes teníamos editoriales nuestras, de cada país tenía editoriales sudamericana, en fin, y ahora pues todos son los grandes conglomerados, ¿no? Alfaguara, Mondador y todo esto, todo eso altera la manera de leer los textos, de ubicarlos en una tradición. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, pues ya se nos fue el tiempo. Y además, así de manera rápida, sí comentaré que que por ejemplo, hay un movimiento de mujeres escritoras muy fuertes en Colombia y en Chile. Ajá. Que hay que conocerlas. Y yo me interesa lo de los movimientos así. Entonces, ¿sí? Es de las cosas que tenemos que descubrir y encontrarnos, ¿no? Pues muy bien. También mandamos saludos a José Cuellar, que también se apunta para la rifa. Y vamos a pedirle aquí a Leti Mora que nos elija. Son cinco libros, para ver quién se lo lleva. Bueno. Carla Mendoza se lleva su libro, uno más. Se lo lleva Vero también. El otro libro se lo lleva Roberto Rodríguez. Un libro más es para... Se ha repetido, Roberto Rodríguez se inscribió dos veces, ¿no? José Cuellar se lo lleva y uno más es para Reina Morales. Muy bien, perfecto. Estos son los que llevan su libro. Antes de despedirnos, podemos encontrar este libro, ya que decías, Leti, que era más difícil encontrarlo en Latinoamérica. Próximamente va a estar en las librerías en todo el país del Fondo de Cultura de Educal, pero ya puede ser adquirido, además de aquí de la librería de la editorial, en las librerías de Rayuela, también va a estar en Mar Adentro, en Veracruz, y ya está disponible en impresión bajo demanda en Gandhi. Muy bien. Así es que... Muy bien. Puede estar disponible. Felicidades a la editorial por toda esta tarea que se ha dado para que los libros circulen más. Y anunciamos que estamos en Tuxpan en este momento, ¿no? A partir de mañana vamos a estar en el Festival Manuel Maples Arce en Tuxpan. Vamos a tener ahí un stand donde tendremos libros principalmente de precios de remate, 5, 10, 20, 100 pesos. También va a haber algunas novedades, obviamente de libros de Maples Arce. Y bueno, vamos a estar ahí a partir de mañana y hasta el 6. Así es que en el Parque Revolución, en Tuxpan. Muy bien. Tan bonito, sí, cierto. Leti, qué gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias por la invitación, el gusto es mío, como siempre, muchas gracias. Que no exageré decir que hicimos que viniera aquí en el salón a la cabina. Sí, mi maestra, bueno, muchas gracias, bueno, muchos cumplidos, ya me voy. Muy bien, pues ya nos vamos, estamos aquí el próximo martes, que el próximo martes cerramos el semestre, ¿no? Sí. Ya vamos de vacaciones y regresamos al siguiente semestre. Semanas. Muy bien, todavía los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Alma. Muchas gracias. A Guillermo Bautista también. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Que estén bien. Thank you.